nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola, llegamos a Cienfuegos. Recuerda, esto que escucha es Cienfuegos, política y rock, programa ya número 176 en esta séptima temporada desde que empezamos emitiendo en un sotanillo de Lavapiés. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Recibe un saludo del comandante Buenaventura Cienfuegos, con el apoyo siempre en la retaguardia de la teniente Vergonzosa desde la Galicia Interior. Y el hoy ausente subcomandante Renfe C3A. Pero no estoy solo hoy aquí en esta primera línea de fuego. Hoy tenemos en este flamante y cada vez más flamante nuevo estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, alguien cuyos textos ha escuchado más veces de las que crees aquí en Cienfuegos, aunque no con su voz, sino con las nuestras. Damos la bienvenida a Ignacio Pato Lorente, bienvenido. Hola, muy buenas a ti y a todos los oyentes y a todas las oyentes. Estamos en esta séptima temporada de Cienfuegos, que se graba, ya sabes, aquí en Radio Sata los lunes por la tarde, y donde tenemos las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Y remitimos también en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este barrio de Alicante. Y también emitimos, claro está, pues cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y bueno, y en las redes sociales, ya sabes dónde estamos, ¿no? La web cienfuegosradio.com y la, bueno, las redes sociales, el Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos, el arroba cienfuegosradio, etcétera, etcétera. Vamos a empezar hoy un programa que va a ser un tanto especial. Nacho nos acompaña hoy en Cienfuegos con una excusa maravillosa. Ha vuelto a casa unos días aquí a Madrid, entre otras muchas cosas, pues para presentar el que es su primer libro, Grada Popular, 8 aficiones que animan a la contra, editado por Panenka, que es una de las editoriales futboleras por definición, aunque desde un punto de vista muy distinto al de la prensa deportiva más mainstream. El programa, de, por lo tanto, hoy habla de fútbol. Mano Negra, ese Santa Maradona, Larchuma Fútbol Club. Esta canción a los madrileños de nuestra quinta nos lleva directamente al fútbol de Telemadrid, ¿eh? Sí, un poquito. A esos años 90, mediados de los 90. Sí, señor. Nacho, bienvenido de nuevo. Lo primero, bueno, mil gracias por venir aquí a Capinto. Los periféricos agradecemos muchísimo cuando los capitalinos os desplazáis para acá. ¿Qué tal la aventura del tren? Bien, bien, bien. Está cerquita, está cerquita. No ha sido para tanto, ¿no? Grada popular, ocho aficiones que animan a la contra. Esas aficiones son las de Liverpool, AEK de Atenas, Nápoles, Vélez Mostar, Olympique de Marsella, que sale en esta canción mencionada, Rapid de Viena, Besiktas de Estambul y Rayo Vallecano. Un listado súper random, que se diría ahora, ¿no? ¿Por qué esos ocho equipos? Un listado muy random y además has dicho bien Rapid. Que... Todos decimos Rapid. Sí, es Rapid. Ellos en Viena dicen Rapid, por lo menos es Rapid. ¿Por qué estos ocho equipos? Por varias razones. Una era que los equipos que eligiéramos, y hablo en plural porque también era fruto de conversaciones con los editores de Panenka, con Sergio y con Marcel, estos equipos nos dieran la oportunidad de contar historias un poco narradas, historias que tuvieran más o menos conocidas, pero siempre intensas y siempre teniendo que ver no solo con lo que pasa en el campo, sino con lo que pasa afuera y con las emociones y con lo que es la idea de club. Y entonces, claro, faltan muchos. No es un libro que sea una guía exhaustiva, ni mucho menos. Son solo ocho. Pero esto lo tenían que cumplir. Y luego también... No es un libro de viajes, ni mucho menos, pero sí que tiene un poquito de crónica. A nosotros, hablándolo con la editorial, a mí me salió a definirlo como una especie de paseo emocional. No es un libro de viajes, pero es un poco un paseo emocional por diferentes lugares. Tenían que tener esto en común también, que fueran no solo clubes, sino lugares con una historia y un contexto social aprovechable para contar historias y que yo hubiera estado para de primera mano poder contar esas historias con gente de estos lugares. Y luego también quizá haya gente que, o a lo mejor me estoy aventurando, pero no me parecería descabellado que hubiera gente que a lo mejor eche menos, por ejemplo, el San Pauli. Pues bueno, el San Pauli, por ejemplo, no está porque ya el San Pauli tiene su propia biografía en castellano y en catalán, escrita por Carles Viñas. Entonces, también un poco por redundancia nos quedamos en estos ocho equipos que, bueno, es un muestreo, una foto de varias aficiones y lugares. Sí, tienen en común los ocho, me doy cuenta mientras hablabas, que son clubes muy, muy vinculados al de donde son. En el caso del Rayo, al barrio, pero la ciudad es Liverpool, el AEK, a una identidad hiperconcreta dentro de lo que es Grecia y Atenas, Besiktas, a su barrio también. Sí, yo creo que nos ofrecían estos clubes nos ofrecen la posibilidad de... Están muy anclados a un territorio muy concreto, pero nos ofrecen la posibilidad también de hablar del país. Mencionabas ahora, por ejemplo, el AEK Atenas. El AEK, si recuperamos esto. Decirlo bien, ¿no? Pero bueno, sí que en castellano es AEK. Ellos ahí en Grecia es el AEK. Es un club muy del que se puede hacer una historia paralela del país, de Grecia también, en los últimos 100 años. Pero bueno, también tiene su barrio, ¿no? En este caso, Nea Filadelfia, en Atenas, que además está un poco de actualidad porque este verano, bueno, en septiembre han inaugurado el nuevo estadio. Y sí que es verdad que todos están muy vinculados a un territorio, a una ciudad, a un país, a un distrito, hasta el Liverpool, que realmente es un club global. Te vas a cualquier país del mundo y puedes ver una camiseta del Liverpool, pero a la vez es un club muy vinculado a un distrito, Anfield, que además comparte con el Everton. Y que además, que esto es algo que me gusta recordar, no es un distrito especialmente boyante. El Liverpool como club, como institución, es inmenso y puede ser un gigante del fútbol, pero tiene los pies en un distrito de los más pobres de todo el Reino Unido. Y bueno, pues luego pues Vallecas, que no sé si querrás hablar más adelante de Vallecas, pues creo que es un caso muy, muy claro de un club que mantiene sus raíces en su... En un espacio muy concreto. ¿Cómo surge el libro? ¿Tenías el run run o te lo encargan? ¿Cómo? Sí, el libro es un encargo. Y a la vez también este run run venía. Yo creo que a veces pasa en la vida, ¿no? Que pasa el tren por seguir con el. Sí, sí. Hablando de trenes. Si es el del AC3, pasa una vez en la vida. Sí, pues cuando pasa tienes que estar atento, que si no te lo cambian de vía. Y entonces sí, fue un encargo así un poco, yo no me lo esperaba concretamente, pero sí que a la vez, una vez pasada la sorpresa y el decir sí, claro, venía sobre qué. Que esto no estaba todavía fijado. Y ahí sí que yo tenía claro que me gustaría contar un poco, bueno, lo que más o menos se cuenta en el libro, lo que venimos diciendo, lo que podríamos resumir como utilizar el fútbol como excusa para hablar de otras cosas. Y me interesaba ampliar el foco, sacarlo del territorio, por ejemplo, de la Liga. Se podría haber hecho esto con equipos de la Liga, de aquí, por ejemplo, pero bueno, pensando un poco en ampliar el foco y hacerlo sobre todo también más interesante para el no futbolero, pues hablar de otras cuestiones y sacar un poquito esa especie de billete de viaje que también es el libro, o intenta ser. ¿Y la gente de la editorial cuánto de metida ha estado en el proceso? ¿Te han dado libertad de Nacho, escríbenos un libro, tira para adelante, o en plan de, oye, sí, mete algún equipo más conocido que esto no se va a vender? O No, la verdad que ya digo, con Panenka ha sido todo súper orgánico, súper fluido, súper bien. O sea, no, si no hubiera sido así, a lo mejor no diría, pero es que lo ha sido. O sea, realmente no, es la verdad, ha sido todo de una confianza por su parte, que a mí me ha permitido, sobre todo, también algo que creo que es muy importante. Yo no había escrito nunca ningún libro, yo solo había participado en algún libro colectivo, pero ellos desde el primer momento me dieron la confianza necesaria para alguien que pueda tener, como era mi caso, una inseguridad más o menos grande, para básicamente decirme, has hecho artículos en esta línea, lo que queremos y lo que creemos que puede configurar el libro es este tono, este estilo, este punto de vista, esta mirada. Entonces era un poco los ingredientes, ya, por así decir, a la hora de escribir ya los tenía, y básicamente el resumen es que me han acompañado y mogollón, y me han dado toda la seguridad que necesitaba. Una pista de que es un libro de fútbol pero no de fútbol es que el prologuista sea Bob Pop, que no es alguien a quien nadie relacionaríamos con el mundo del balón. No, de hecho a Bob, yo le, pensando en quién podía prologar el libro, pues salió su nombre, y cuando yo le, yo lo, en cuanto salió su nombre, yo lo tenía claro. Digo, pues voy a intentarlo con Bob, y Bob, yo creo que se sorprendió un poco de que yo le plantease el prólogo de un libro aparentemente sobre fútbol. Yo le volví a asegurar que la idea, un poco lo que te he dicho antes, que me parecía muy interesante poder escapar un poco al marco solo futbolístico, y que su mirada me interesaba mucho, y lo que es más importante, creo que puede interesar a alguien que se acerque al libro como eso, con la sorpresa de, ostras, un prólogo de Vox Pop sobre un libro de fútbol no pega. Bueno, pues también ha servido de filtro, volviendo un poco a esta seguridad que debe sentir siempre no sé si decir un escritor, bueno, alguien que escribe, de que alguien a quien no le interese a priori el tema del que tú estás tratando, que te dé el feedback que me dio a mí Bob mientras yo iba escribiendo y pasándole los capítulos, que era un sí totalmente, un me interesa, me emociona, y digo lo que me decía él, ¿no? y obviamente eso, para alguien que está escribiendo, es gasolina para continuar. Bueno, totalmente. Cienfuegos es política y rock, pero también podríamos hacer una de fútbol y rock, y saldría no un programa, sino saldría, vamos, una serie de, si llevamos 176 programas, los podríamos haber cubierto completamente de eso. ¿Cuál es tu canción futbolera favorita? Ostras. Me acabas de pillar. Porque además ahora... Si esta es la típica, se tiene que avisar antes. Aquí he sido mal productor. Sí, no, pero realmente estoy pensando que no hay tantas. Porque el fútbol ha estado muy, muy huérfano en las artes. Quizá literatura haya sido la que más, ¿no? Con Nick Horby, por ejemplo. Pero, ostras, a ver, ahora me he quedado también con Santa Maradona en la cabeza. Vale, te voy a decir algo, una que no es mi favorita y que luego voy a decir, hay esta otra, mejor, esta otra. Pero ya que estamos también a las puertas de Mundial y que todas las canciones de Mundiales y de Eurocopa son un maldito desastre, que no tienen nada que ver con fútbol y que no... creo que al futbolero medio no nos tocan. Me acuerdo, quizá porque yo era niño y siempre que la escucho me gusta escucharla, que te diría World in Motion de New Order, que fue un poco la canción, no del Mundial de Italia 90, pero la canción de la selección inglesa durante el Mundial del 90, en la que rapean infamemente algunos jugadores, pero no deja de ser una canción muy guapa de New Order. Pues hoy vamos a salpicar con algunas canciones futboleras, aunque tras haber empezado como hemos empezado con alguna tan tópica en un programa así de rock como sería el Santa Maradona, vamos a ir con otra un poco menos habitual que tiene su pequeña historieta. Vamos con desde Estados Unidos, de Holyfield Casavals. We are black and blue. We are San Jose. We're gonna be 7-8 Seguimos en Cienfuegos, hoy un poquito futboleros. Never Say Die se llamaba esta canción de The Holfir Casuals. No es una de las canciones futboleras habituales en el tema del punk rock. Este grupo, The Holfir Casuals, es el proyecto paralelo, en cierto modo, de Lars Friedrichsen, que es el segundo guitarrista y voz de Rancid, que es un tío que es un seguidor muy activo de un equipo como de fútbol, de soccer, como lo llaman allá, que son los San Jose Earthquakes. Esta canción es como una especie de himno oficioso que compuso para el club, y es un tío, pues eso, un seguidor súper popular de los Earthquakes de San José. Hay un montón de fotos suyas en partidos, ha sido capitán honorífico, es comentarista en las televisiones locales. Algo muy particular en Estados Unidos, no se nos ocurre ningún otro ejemplo de alguien tan activo en la música y en el soccer a la vez. Rancid también tiene una canción, Hooligans, que es muy chula musicalmente, pero sería quizá un poco más el típico rollo Skinheads Unidos, Oy Oy Oy y tal. Suponemos que por influencia de Lars, que es alguien al que le mola mucho esto. Y también en la anterior batería de Rancid, Brett Reed, también era muy futbolero y comentaba que fue precisamente Lars Friedrichsen quien le metió el gusanillo del soccer. Así que también al otro lado del Atlántico también interesa esto, al otro lado del Atlántico norte, porque en el sur es religión. Seguimos aquí con Nacho Pato hablando de grada popular. El otro día se presentó el libro en Madrid, en Traficantes de Sueños, y detecté, corrígeme si es sensación o estás de acuerdo, cierto tono de excusa, exagerándolo, porque como jugabas de local, perdí un poco la defensiva ante ese previsible, el fútbol es el opio del pueblo. Pero estamos diciendo, grada popular no es un libro de fútbol o no solo de fútbol. Sí, el fútbol carga con este San Benito, que también yo entiendo que esto de que es el opio del pueblo y que la gente no hace nada por mientras no le toquen a su equipo de fútbol, para mí tiene algo de falso, ¿no? De hombre de paja, de mucha gente sobre todo que no le gusta el fútbol. Es fácil, es un blanco fácil, el futbolero o la futbolera. Pero a la vez, claro, yo entiendo que también es una fama, una mala fama, que eso, que no deja de ser un blanco fácil la persona que le gusta el fútbol, porque aparentemente participa o participamos de una industria totalmente nefasta, ¿no? Ahora tenemos a unos días o muy pocas semanas el Mundial de Qatar, por ejemplo, y bueno, parece que la imagen hegemónica del seguidor de fútbol es la de alguien que no se hace preguntas, que no se plantea ningún tipo de posibles incoherencias y que le da todo igual. Yo creo que lo que pasa es que la industria del fútbol es algo gigantesco, lo que el poder del aficionado poco poder tiene el aficionado, la aficionada, y cada vez menos. Aunque también creo que, por ejemplo, se vio con el intento de esta secesión de élites que fue la Superliga, cómo salieron a la calle, sobre todo en Inglaterra, seguidores de equipos como precisamente el Liverpool, que de hecho así empieza un poco el libro, con el capítulo del Liverpool contando esa historia, y pararon la Superliga. La Superliga realmente no se ha podido llevar a cabo, por lo menos este primer intento. Puede ser que acabemos tragando una Superliga, a lo mejor con formato abierto, pero desde luego la Superliga en formato cerrado que se intentó hacer hace un año y pico fracasó porque tenía enfrente la oposición del aficionado. Entonces, bueno, yo creo que el rol del aficionado, el rol social, es un poco también va en paralelo a los momentos históricos. Creo que es algo que también se ve en el libro, ¿no? Cuando el fútbol no va a ser vanguardia de ningún cambio social, en todo caso puede, creo que como le pasa a la música, en otro sentido, pero en esto, en el mismo grado, la música no va a hacer un cambio social, pero sí tiene un gran poder a la hora de tanto de educar como de, sobre todo, que creo es importante, acompañar procesos sociales. Sí, ser un poco altavoz más que protagonista, ¿no? Ya que estábamos hablando de Madrid, los tres grandes clubes de Madrid, Rayo, que aparece en el libro, Atleti y los otros, tienen identidades muy diferenciadas, pero ¿cuánto de real hay y cuánto peso piensas que tiene a la hora de percibir cómo es la masa social de un club el rollo que lleve su grupo ultra identificativo? Sí, el rollo que lleven los grupos ultras mayoritarios en las gradas es lo que más o menos a muchos futboleros les puede hacer un poco el mapa mental en la cabeza, sobre todo a los futboleros más preocupados por cuestiones políticas, ¿no? Esto pasa sobre todo cuando miramos a países que no, de los que no sabemos mucho, que muchas veces la pregunta que surge así un poco coloquial es de qué rollo van esta afición. Entonces, ¿de qué palo son? ¿De qué palo son? Etcétera. Y se establece ahí como un juego de mapear o de casi de adivinanzas o de descifrar símbolos por los que un juego con el que a veces aprendes historia y cosas de estas y conoces un poco ciertos percales internacionales o nacionales también, juegos de alianzas, de amistades. Lo que pasa es que también yo creo que eso, como el fútbol no puede despegarse ni para bien, ni para mal, ni para regular de la sociedad que lo envuelve, es algo que ha perdido seguramente, no sé si validez, pero bueno, sí que han entrado muchos más grises, ¿no? En el identificar a una sola hinchada con, o mejor dicho, a identificar a todo un club así grande, ¿no? Con una ideología, salvo casos muy, muy particulares, a lo mejor, pues mira, volviendo a pensar en el San Pauli, por ejemplo, a lo mejor sí es un caso claro. Pero por poner un poco la contra, también, aunque sea testimonial, pero sí que ha existido o existe, por ejemplo, por decir algo concreto, un grupo antifascista de la Lazio. Seguramente testimonial cuantitativamente, pero bueno, que es, a veces yo a veces tengo un poco de alergia también a como a ponerle etiqueta y dar media vuelta y ahí se queda la etiqueta, ¿sabes? Uh-huh. Sí, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en muchos bares del rollo de Madrid se ven pegatinas de antifascistas Atlético de Madrid que no se ven en el estadio, claro, por pura seguridad, no sí, por otra cosa. Sí, claro. Sí, total. También se habló mucho en la presentación de lo surrealista que es cómo se cercena el derecho a la libertad de expresión en los estadios con la excusa de la ley de deporte, de cómo una ley inferior está, pues sería la del deporte, dirigida pues, a unas empresas privadas, a unos actos privados, de cómo se está cercenando la libertad de expresión, que es un derecho que estaría por encima. Luego, sin embargo, tengo sensación de cierto repunte del movimiento ultra, pero más fuera de los estadios que se han quedado, también como hablabais mucho, como el teatro, y que el movimiento ultra está más en la calle o en categorías quizá con menos control policial, como puede ser las profesionales, que es una absoluta locura, es 1984 total, no sé si lo ves parecido. Sí, puede ser. Tampoco soy ningún experto en este tema, pero puede ser que sí, que los estadios se hayan blindado y con leyes, sobre todo en las grandes ligas, que al final son grandes conglomerados de intereses, ¿no? Comandados por las patronales, que son, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional, las federaciones, pues han dejado fuera totalmente la política, bueno, totalmente, la manifestación política, ¿no? En las gradas y más visible, pero claro, la política nunca vas a poder extirpar, digamos, la conciencia política de la gente, de los aficionados y sobre todo en base a las problemáticas concretas que haya tanto en ese lugar como en ese momento por ejemplo, si en una ciudad más o menos pequeña hay un problema de deslocalización o de despidos masivos en una empresa, por ejemplo, tipo Astilleros, a lo mejor que no haya en el estadio una pancarta contra los despidos puede ser anecdótico, pero lo importante a lo mejor es lo que esa misma gente que está en la grada está haciendo fuera, porque una cosa que yo tenía muy presente escribiendo el libro era que claro, sí, está la grada, ¿no? Y lo hemos llamado grada popular, pero esa grada es popular en tanto que está poblada por gente que no aparece así de la nada en la grada y luego se va a su casa, no son clientes, son personas con problemáticas y conciencias y sobre todo con activismos que van más allá de la grada. Entonces es muy llamativo que no haya manifestaciones políticas en las gradas, pero no van a poder acabar con la conciencia política o la conciencia crítica de la gente. Con esto me está viniendo a la mente, por ejemplo, en los equipos representativos de zonas con tradición minera, por ejemplo, de repente... Es que no recuerdo el partido exacto, si me quiere sonar un Oviedo Cultural Leonesa o algo así, de que se cruzan en Copa y les dio a todo el estadio por ponerse a cantar el Santa Bárbara Bendita en un momento en el que había conflicto con los mineros, que es algo que es absolutamente imposible de acallar, pero claro, porque está la identidad claro. minera, en ese caso, está hiper pegada claro. a la de esos equipos. Sí, yo ahí diría... Las ciudades, mejor dicho. Sí, yo ahí lo que diría, lo que pienso cuando veo algo así, es que el... No es que el fútbol sea lo de menos, pero que lo mismo estarían haciendo en una plaza de Oviedo, en una plaza de León, o en un bar, o en un local, o en una manifestación. Es decir, que al final lo que sí que los estadios deberían ser un espacio público, volviendo a esa prohibición, pero claro, están gestionados de manera absolutamente privada. Entonces, claro, ahí está un poco el conflicto, pero que no deja de ser un conflicto político y que también está por ver hasta qué punto, teniendo en cuenta otra vez la sociedad y el momento este otoño en el que ya estamos, que puede ser más o menos caliente porque hay muchas problemáticas por aquí en juego, pues a ver hasta qué punto también los estadios pueden permanecer al margen, cuánto tiempo y en qué grado pueden permanecer al margen de la sociedad. Uh-huh. Hablamos de hinchadas organizadas. ¿Sabes de hinchadas organizadas en fútbol femenino? Ahora que se está intentando poner al mismo nivel que en masculino, al menos en visibilidad, profesionalización o... Pues no mucha, no, hasta últimamente tampoco, o sea, muy centrado en otros temas y no te sé decir y sobre todo prefiero no lucubrar y no decirte algo que no es. Porque... Uh-huh. Mm. Grada Popular y Cienfuegos tenemos una cosa en común, que nos gusta la historia, saber de dónde vienen las cosas, saber su contexto, pero no la nostalgia así mal entendida, la nostalgia como freno. ¿Cuánto de crítica razonable y cuánto de moda y en realidad estar añorando tu propia juventud, tu propia adolescencia, tener todo ese manido odio eterno al fútbol moderno? Claro, es que hay un poco de trampa, ¿no?, en la nostalgia, que es básicamente, bueno, ya se ha dicho varias veces, ¿no?, pero es que a lo mejor te estás añorando a ti mismo. Estás añorando esos veranos largos en los que ese tiempo en el que no tenías tantas obligaciones, en el que las cosas te pasaban por primera vez, ibas descubriendo por primera vez pues el fútbol, por ejemplo, ¿no? Es que se habla de las primeras veces de otras cosas, pero también hay una primera vez que a lo mejor no es muy concreta de un día, aunque sí puede ser el primer día que vas a un estadio con tu padre, por ejemplo. Pero el fútbol, sin duda, claro, ha cambiado lo suficiente. Es extraño el fútbol, porque el juego no ha cambiado apenas, salvo algunas reglas. Sí. Por ejemplo, yo lo comparo, o sea, pues algo muy concreto, ¿no? La regla de yo cuando empecé a ver fútbol de niño, soy bastante mayor, se podía devolver al portero el balón, el portero uh-huh. la cogía con la mano. Bueno, pues yo, a los que dicen que el fútbol era mejor antes... les invito a que vean un partido de cuando se podía devolver el balón al portero y vean la frescura que podían tener algunos partidos en los que no se jugaba nada. Entonces, claro, a mí eso me lleva a decir, vale, yo tengo bastante idealizado el fútbol de cuando era pequeño, pero porque lo que tengo idealizado básicamente eran mis ojos, ¿sabes? Por así decir, mi mirada. O a mi momento de estar ahí en verano viendo un mundial. Hay una frase de Galder Rivera, de escritor, que me gusta mucho, porque creo que es verdad, que es que la felicidad es ser niño en verano de mundial. Wow. Y estoy muy de acuerdo. Ahora, la cosa es que ya no vas a ser niño en un verano de mundial y me parece bastante sano no estar... añorando eso, no estar añorando algo que no va a volver, porque básicamente, pues no es que te vayas a volver loco, pero sí que te vas a frustrar. Entonces, ya está, yo no voy a volver a tener la edad que tuve cuando Italia 90. Estoy aquí ahora, y Qatar 2022, pues vamos a... que es donde a mí... donde intento ver la parte positiva de la nostalgia. Vale, si somos nostálgicos del niño que fuimos, pues vamos a no traicionar a ese niño que fuimos. Y entonces yo me hago la trampita positiva de decir, ¿qué pensaría tú y yo de 8, 9 o 10 años de en quien te has convertido ahora? De si te viera ahora convertido en alguien tan mayor y echando la vista atrás y en alguien ahí medio paralizado y culpando a los jóvenes de no hacer nada cuando tú mismo ahora tampoco estás haciendo nada especialmente. Y es un poco el truquito así en positivo, un poco tonto que me hago, que está también un poco en el libro, que es, bueno, pues no voy a ser leal a esa... no inocencia, porque ya eso se pierde, pero sí a esa mirada un poco, no sé si limpia, pero sí activa o queriendo ser activa. Es innegable. Ha habido cambios en el fútbol, en la sociedad, en nosotros. ¿Qué sería lo que recuperarías del fútbol de antes y que no recuperarías ni de coña? No recuperaría, seguro. Por empezar por ahí, porque creo que lo tengo más claro, no recuperaría la tolerancia a una violencia totalmente salvaje, tanto física como verbal. Y creo que muchos de tus oyentes conocerán, por ejemplo, el partido del Rayo en el Bernabéu con Wilfred, sí, en el año 93, me parece, las imágenes que hay, bueno, han salido, sí, bastante. Se recuperó hace poquito, sí, para algún documental, sí, sí. Sí. Y eso, yo, mi generación, que vivió eso en la adolescencia durante los 90, eso no es una anécdota, eso pasaba durante sí, pasaba, los 90. Y tenía reflejo, claro, el campo de fútbol era un reflejo de una violencia que había también en la calle, en los institutos. Total. Claro, donde estábamos, sí, sí. Total, las calles... Claro, esa es otra, ¿no? También con la nostalgia, ¿no? Las calles... los 90 fueron duros. Duros. Sí, que molaban los chándales, pero no molaba tener que estar mirando para atrás para que no te persiguiera, sí, una recua de repaos. Sí, sí, de hecho, aprovecho, supongo que habrá pocos oyentes que no lo hayan leído o no lo conozcan, pero aprovecho para recomendar el libro Antifascistas de Miquel Ramos, porque está muy bien contado el grado de dureza, el grado de violencia que había en esas calles, y yo definitivamente no echo de menos, y creo que hemos avanzado mucho en la conciencia, no ya política, en la conciencia ya humana de derechos humanos, de aunque se sigan produciendo situaciones totalmente delenables en los estadios, cuanto a racismo, a manifestaciones de odio, de homofobia también, aunque creo que la antihomofobia ha avanzado un poquito más despacio. De hecho, en el libro hay un capítulo en el que alguien cuenta que la extrema derecha ya parece un poco un problema menor en esa ciudad, pero sigue habiendo manifestaciones en el estadio homófobas y transfobas. Uh-huh. Está costando un poquito más con eso. Creo que ahí se ha avanzado, o sea, creo que no se puede echar de menos, no se puede mirar con ojitos a ciertas gradas con esvásticas y con sí. Cruces gamadas en los años 90, bien entrados los años 90, es decir, ya a lo mejor con 20 años encima de casi de constitución, sí, sí. Con una violencia sobre todo muy descarnada y muy, muy desacomplejada, que tiene mucho que ver con el auge de la extrema derecha de los últimos años, que creo que lo que estamos notando es otra vez la pérdida de complejos. Bueno, pues en los sí. 90 no había ningún tipo de complejo. Los oyentes más jóvenes tuyos que deben saber que en los 90 aquello era, en algunas ciudades y pueblos de España, era bastante peligroso para muchas personas. Muy peligroso. Sí, sí, sí. Ir a un estadio, seguramente no podías ir a un estadio, según... incluso el tipo de ropa o tu peinado, incluso si me apuras. ¿Y qué he hecho de menos o qué recuperaría? Que no sea esa mirada que te decía antes, que no se puede recuperar. Recuperaría algo que se ha perdido y que creo que es posible recuperar si no fuera una industria totalmente enfocada al más y más capitalista, de más dinero, más partidos y más ingresos, que es la memorabilidad de los partidos y de los eventos. No me... O quizás soy yo, quizás es mi mirada también, pero no me... haces un callo, por así decir, y ya te has visto tantos Real Madrid, Bayern de Múnich, tantos Barcelona, Manchester City, que claro, para los criamos, los que nos criamos con un modelo, por ejemplo, de Copa de Europa, en la que iba un equipo el que ganaba, y hay casos en la historia, como el Nottingham Forest, que ganó la Liga y fue a la Copa Europa, y luego medio bajó, pero como había ganado la Copa Europa, siguió en la Copa Europa. Sí, sí, sí. Claro, eso, pues un Madrid-Milan en octubre, y el que pierda se va fuera. Pues yo recuerdo, yo era muy pequeño, pero sí tengo la sensación de que era un evento, y era como, y todo el mundo pegado a la tele, los niños y todo. Eso yo creo que sí sería recuperable, y lo que pasa que no, es muy difícil, porque ahí perderían muchísimo dinero los clubes. Sí, y especialmente los grandes. Pues vamos con una canción de esas de odio eterno al fútbol moderno, Rotten Amairu. Rotten Amairu desde Euskadi, odiando ese fútbol moderno. Vamos a ir aparcando un poquito el fútbol, porque tener aquí a Nacho Pato y hablar solo de fútbol, pues sería un poco desperdiciar. Para que no te tenga controlado, Nacho, ¿de qué más y en dónde más escribes? Hemos comentado que escribes en Panenka, he escrito este Grada Popular, pero escribes como buen freelance en bastantes cabeceras. Sí, donde puedo, más o menos, donde me dejan. Eso es lo que siempre se dice, pero es así. Pues básicamente en El Salto, en La Marea, y en Panenka y en el diario.es. Y luego pues alguna cosita un poco más suelta, pero básicamente en esos cuatro medios. Una vez leí que en una charla te definían como periodista antibajona, y no es mala definición, que muchos de tus textos, sobre todo en lo que serían columnas de opinión, podríamos llamarlo, intentas tener siempre esa lectura positiva en estos tiempos de mierda. ¿Te mola esa definición? Sí, me mola. Tampoco te voy a decir que no. Porque, porque la bajona no mola, básicamente. Y... pero lo que le gusta a la gente es regodearse en ella, ¿eh? Sí, yo ahí ya no entro mucho, pero yo lo que... esto, pues eso, pues, opinión y no información, ¿no? A mí no me gusta la bajona, me asusta la bajona. La bajona es peligrosa, la bajona regodearte... hablo por mí, ¿eh? Yo, a mí no me funciona, no me gusta, no saco nada en claro. Prefiero pararme a reflexionar que no a pararme a revolcarme en la bajona. La bajona va a estar ahí y hay que lidiar con ella. Y estoy hablando, obviamente, muy a grandes rasgos y totalmente con precisamente le tengo miedo, porque, y más en esta era en la que estamos, de crisis galopante de salud mental y de bienestar emocional, me asusta. Me asusta por mí, me asusta por la gente que tengo cerca, que quiero, y me parece como que, básicamente, volviendo a tu pregunta, no está tan mal ser antibajona. Obviamente, teniendo en cuenta que los seres humanos tenemos que pasar casi obligatoriamente por periodos más valle. En esa línea, eres, si no me equivoco, una de las personas invitadas por los chicos del MAID para escribir en el libro que va a acompañar su próximo disco, Just Future, que insiste también en tirar por este optimismo necesario en estos tiempos complicados. ¿Cómo surge eso? Pues nada, también pues a través de Nega me lo planteó y yo, pues, encantado. Yo a ellos les escucho desde hace muchos años. Desde las maquetas, que no gusta decir aquí. Desde las maquetas no, pero... pero sí hace, pues no sé, ya, ¿no? Ya me pierdo en su discografía. Llevan un montón de años. Estuve viéndoles este año aquí en el Palacio, porque como buen viejo le sigo llamando Palacio. y otro no nos paga la tarjeta crédito. claro, para mí es el Palacio. Además me gusta llamarlo Palacio. Surge, pues eso, de un poco de contacto con Nega. Y me, pues nada, le dije que sí, porque me gusta lo que hacen, porque hay otra cosa que me gusta bastante de ellos, que es la capacidad de conexión que tienen con la gente joven. Esto me parece muy guay, siendo sí. Ricardo y Tony gente, pues, que ya, pues, ¿no?, en torno a los 40 años seguramente, sí. y el grado de conexión que te ves en sus conciertos con gente de 20 y a lo mejor incluso de menos, me parece súper positivo, súper y súper sano. Y además, para más inri, pues lo que me contó Nega del espíritu del disco que sacaron ahora en diciembre, pues me gustó todavía más, ¿no? Que era un poco recuperar, dar la vuelta al no future del punk y decir, ya casi por militancia, poco por lo que estamos diciendo antes de casi de la antibajona, decir que sí que hay futuro, pero que lo estamos construyendo ahora mismo. Sí, que hay que currárselo, ¿no? Sí. Es flipante cómo ha cambiado el panorama anímico, así en general, en la última década, ¿no? Del 15M, cómo nos supuso ese subidón tremendo, ese reflejo que tuvo luego en clave electoral, cómo nos llegamos a creer que podría ser gobernable el país por algo que no fuera el bipartido, y cómo luego se ha ido pasando al son todos lo mismo, al asumir la derrota como algo inevitable, que pongo uno de los grandes ejemplos, nada, si yo no voy a tener pensión, cuando siguen existiendo, ¿sabes? Y eso para alegría de muchos cenizos de nuestro bando, que ya en 2011 no movieron el culo, están con ese ya os lo dije. Claro, el ya os lo dije, ¿no? Hay una frase de Úrsula K. Le Guin, la escritora, que es nadie ha sido nunca un héroe por decir ya lo dije o ya lo advertí. Tampoco se trata de que haya que ser héroes en la vida. De hecho, citando a otra escritora y amiga, Belén Gopegui, pues una de sus novelas dice la heroicidad cuando te la imponen es una mierda. Yo no puedo evitar pensar que hay un momento de inflexión y, de hecho, está en el libro. Has venido a hablar de tu libro, por supuesto. No, pero te lo digo porque lo considero tan importante que hablando precisamente del Like de Atenas, se pasa por ahí y se menciona un poco que quizá hubo un punto de inflexión en el intento griego, ¿no? De claro. Syriza y del referéndum, de que ahí sí que estaba como el suflé, ¿no? Ya levantando ahí como para decir, sí. Bueno, salió que los griegos, el pueblo griego no quería seguir plegándose a la troika, pero pues al final resultó todo como pues que no se podía, ¿no? Sí se puede al no se puede, no, bueno, a los paños calientes. Y tengo un poco esa sensación de momento histórico negativo. Del que cuesta recuperarse porque el tiempo pasa muy rápido y de esto han pasado este verano creo 7 años, pero el tiempo pasa muy rápido, hay muchos inputs, hay, la gente no tiene tiempo para nada y tengo la sensación un poco de que fue ayer y también con la pandemia, que han sido 2 años como en pausa también para muchos colectivos y todo, aunque la gente sigue organizándose, pero también, igual que te digo esto, creo que también un poco estamos en un momento que tengo un poco la intuición de que empieza a volver a haber un poco de movimiento también un poco de a la fuerza, ¿no? Porque está todo, pues ya la inflación, todo es una situación, el empleo, ¿no? Aunque qué tipo de empleo, ¿no? Porque esto también es muy, muy interesante, cómo ya no es un empleo, sino qué tipo de empleo, la crítica a un trabajo que te ahoga y no te deja hacer nada más, que esto es una cosa que yo creo que tiene un potencial enorme. Sí, que antes era muy minoritario, quizás ese discurso antitrabajo, generalizando mucho, estaba muy mal visto. Sí, y ahora lo ves en el país. Sí, está en el mainstream y está, creo, también... yo creo que ha calado en cierta parte de la juventud. Yo no soy nada... Bueno, no soy nada crítico, no. Soy lo crítico que haga falta, pero no soy un... precisamente... No, me parece que los jóvenes y las jóvenes ahora mismo... yo no me cambiaría por un chaval, una chavala de 20 años ahora en cuanto a panorama social, buscar un trabajo... intentar formar un grupo humano, no te hablo ya de familia, amigos, tal, con toda la movilidad social, social no precisamente, la movilidad de que te tengas que ir a hacer un trabajo, no sé dónde te tengas que ir, o sea, no sabes dónde vas a poder hacer vida, no hay tiempo para nada. Entonces, estoy un poco, a ver, no te voy a decir esperanzado, pero sí que tengo un poco la sensación, un poco en el estómago, de que van a tener que ir pasando cosas, y en el momento en que empiecen a pasar cosas, ya sabemos un poco cómo funciona esto, que vivimos un ciclo de manifestaciones 2011, 12, hasta el 14 o 15 o así, loquísimo, de que había manifestaciones en todos los fines de semana. Sí, cosas impensables apenas 5 años antes, o sea, manifestaciones por bloques de barrios, era... Totalmente, un poquito antes, incluso cuando estalla la crisis de 2008, 2009, sí, se nota malestar, pero luego la cosa va cogiendo eso, el soufflé va subiendo. Vamos a hablar ahora de música. Vamos con una de las canciones que nos has pedido. El título pega mucho con todo esto. Hoy estoy feliz. Ya no nos cuentas quiénes son. Vale. Hoy estoy feliz. Ja, ja, ri, ri, ri. Mi madre me quiere. Por mí. hecho una tostada y no había verme la baba. Dejan con la tostada, pero dicen que una pava que se encuentra fue labrada. Te hace una buena ensalada, que tal era la mañana. Tal era la mañana. Tal era la mañana. Tal era la mañana. En Afarhen, estoy a 100. Me fumo unos porritos y subo de. Estoy contento, no he pisado un cuartel. Ja, ja, ji, ji, ji. Mi madre no me quiere aunque me da mucho anís. He ido al doctor, me ha dicho que estoy bien, pero tengo un poco baja la vitamina D. Cuéntanos, ¿qué es esto que acabamos de escuchar, Nacho? Estos chicos se llaman... Bueno, es Nerve Agent, pero en realidad ellos mismos le dicen Nerve Agent. Y el agente nervioso. Y son de Villarrobledo, de Albacete. Yo los descubrí este año a través de la gente de Chill Mafia. Bueno, les entrevisté y una de sus componentes pues me lo puso o me lo recomendó y a partir de entonces me he hecho bastante fan de estos chicos. Hacen una mezcla ahí un poco rara pero muy guay de zapatilla y zapatilla un poco hard techno así muy noventero y un poco, o sea, bueno, tienen canciones con guitarras, ellos tocan guitarra, bajo y tal, y tienen algunas canciones así más oscurillas, con guitarras y tal, así medio post-punk, y nada, me gusta mucho su actitud, lo que hacen, y que aporten también frescura desde otro punto, que no sea ni Madrid ni Barcelona, ni una ciudad importante, bueno, perdón, sí. perdón, ni una ciudad grande. Momento ahora para hablar de música. Antes de conocernos, es curioso, tuve un texto tuyo enmarcado en mi casa, que era sobre fragmentos de Negu Gorriak, sobre de dónde iban sacando los samplers. Claro que antes era más complicado, ahora cualquier aplicación pues te reconoce qué canción es esa, pero antes esa sensación de repente reconocer de dónde salía tal fragmento de Eva, que esto es de Ellington Cousin Johnson, esto es sí. De los Public Enemy, eso molaba mucho. Años después nos conocimos en un concierto de Ríos Propaganda, sí. Me invitaste a participar en un artículo sobre qué significaban Berry Charras cuando se despidieron y por supuesto tuve claro que quería que fueras tú el que prologase el libro de La Mecha, o sea, historias de política y rock. Sería terrible vivir sin música, ¿eh? Bueno, sí, yo no me lo pregunté un día en Instagram, en las historias así, de esto que dices, voy a hacer aquí un sondeo de algo que me interesa, que es precisamente un poco esto que has dicho ahora mismo, que yo conocí una vez un compañero en un trabajo que me decía, o sea, nos llevamos súper bien, pero me sorprendió una cosa que me dijo un día, que él no escuchaba música, que no la buscaba, que no tenía grupos o canciones favoritas, que no se ponía la radio en el coche, que la música que escuchaba, que es imposible no escuchar música. Si entras a un bar, escuchas música. O sea, él... digamos que físicamente la música sí. Le entraba por el oído, pero él no buscaba nunca la música, él no hacía por escuchar música. Y me llamó la atención y lo pregunté, esto vamos, por Instagram y tal, y que si la gente había un solo día de su vida que no se pusiera música, que no buscase música para ponerse, algo en concreto, o a dejarse sorprender. Y bueno, creo, o sea, la gran mayoría sí que decía eso, que no hay un solo día en su vida que no se ponga música adrede, ¿no? Que algo que le guste o algo para dejarse sorprender. Yo no concibo, yo para escribir necesito música, por ejemplo. lo estoy jodido porque no encuentro los cascos pequeñicos y tengo que ir en el tren sin cascos y es un poco, ¿qué coño hago? Escucho las conversaciones ajenas. Sí. Qué horror. En la música, como en el fútbol y como en la política, ese rollito, lo hemos hablado antes, nostálgico, es que lo de antes era mejor, como que... No, lo de antes nos gusta, pero lo de ahora también. Acabamos de escuchar a estos Nerveagen, por ejemplo. ¿Pero no te sientes a veces un poco como el crítico cuarentón del País de las Tentaciones que intenta hacerse el moderno? Yo intento que no, porque creo que tengo tan presente eso. No digo que no caiga ahí por momentos y seguramente aquí tendría que haber alguien de 20 años que dijera, ah, pues sí, sí lo eres. Eres eso. Que... Te calla, polla vieja. Claro, claro. Yo intento que no, pero por una cuestión simplemente de termómetro mío de decir, esto me gusta, esto no estoy haciendo tampoco ninguna impostura. Hay cosas de la música moderna, contemporánea, urbana, etcétera, como lo queramos llamar, que me gustan y otras que no y muchas que no entiendo. Entonces ahí, por ejemplo, con las que yo creo que a veces también pasa eso, ¿no? Que no hay algo que de entera, sino que simplemente no lo entiendes o que no está hecho para ti, que esa también es otra, ¿no? Yo a veces escucho cosas o veo cosas que no están hechas para mí. Un ejemplo, de no soy el público, ¿no? Sí, claro, pero bueno, incluso por TikTok, por ejemplo, no es un ejemplo musical, pero TikTok ya yo entiendo que no está hecho para mí. Entonces ahí sí te diría... Si me ve alguien hacerme un TikTok y sobre todo subir el tipo de contenido medio que se sube a TikTok, pues entonces ahí sí creo que estaría haciendo un poco el señor Vance, un poco ahí ya mal. O el meme del señor Vance, que ya ha envejecido y todo el meme. Claro, de hecho el meme ya es antiguo y hacer ese meme ya eres el propio señor Vance. Es un poco ya meta. Sí, hay que la edad puede ser un poco trágico cumplir años y hacerte mayor, pero yo creo que también hay una voz interior que te va diciendo un poco como Chimo Bayo, esto sí o esto no, ¿sabes? Una frase que decimos a menudo aquí en Cienfuegos, a veces en tono coña, pero a veces también con su cosa en serio, es que ahora en el rollo no se hace punk, se hace rap y reggaetón, y la frase es anticuada también, porque de repente surgió el trap. Sí, lo que a veces también tengo dudas de hasta qué punto, claro, estamos hablando de un síntoma, ¿no? De la falta de tiempo, de la inmediatez, ¿no? Igual hacer un grupo de guitarras, sí, seguramente tenga que ver con el estilo, que ya no hayan tantos de jóvenes, pero también a lo mejor... y estoy hablando un poco intuitivamente, hablando un poco por hablar, también quizá tiene que ver con la falta de tiempo de los chavales, con que es una inversión de tiempo tocar un instrumento y hacer canciones. Y no estoy diciendo que tenga más mérito, pero sí que a lo mejor es una inversión de tiempo que no... O de infraestructuras, ¿no? De locales. Pues yo no sé, no desconozco si ahora es más fácil... Antes era relativamente fácil, ¿no? Conseguir un local de ensayo y, no sé, un bajo de segunda mano, algo así. Entonces, no sé, yo con los estilos también tengo la ventaja de que sí que, sin hacer el típico comentario flipado de me gusta de todo, sí que, porque hay estilos que no, bueno, que no me entran. Pues sí que intento verle lo positivo a cada estilo. A mí me mola decir, yo tengo la superioridad moral de que te puedo estar escuchando Metallica, Hatebreed y a Tremenda Jauría del Tirón y no se me van a caer los anillos ni me van a quitar el carnet de rockero porque me lo he dado yo solito. También, perdona, yo creo que eso está guay porque también una cosa buena de cumplir años es que te vas quitando un poco esa cosa de qué van a pensar, de si ahora digo que me ha gustado una de Rosalía, pues es que, claro, pues con 40 años, pues si te ha gustado la canción de Rosalía, no pasa nada. Eso es. Me piden que te pregunte por qué los traperos parecen casuals de los 90 que han dormido con la ropa puesta. Pregunta literal que nos viene desde Japón, además. Desde Japón. ¿Por qué parecen? No lo sé, pero sí, puede haber casos, ¿no? De estoy pensando en un arquetipo así. Nadie en concreto, pero sí que... Mira, ¿ves? Con la estética y la ropa sí me pasa que me cuesta entenderla. Me cuesta... pero también porque yo soy súper clásico y voy vestido casi siempre igual, con una camiseta, un vaquero y una sudadera oscura. un poco por no complicarme y tal, y sí que a veces veo, me fijo últimamente en las estéticas, ¿no? Para ver un poco por dónde se, por pura curiosidad humana, ¿no? De que se lleva y tal, los cortes de pelo. Ahora vuelve el mulet. Bueno, sí. Lleva ya tiempo y me hace mucha gracia. En plan bien, ¿eh? En plan, me hace gracia verlo, me resulta simpático. Sí, sí, sí. Y vuelven las gafas estas gigantescas de los 70. Sí, sí. Entonces también eso, no sé, va todo volviendo, yéndose, y lo que hoy parece una aberración, mañana va a ser súper guay. Hay cosas que a mí me parecen feas, pero que, yo que sé, las Crocs, pues a mí no me gustan, pero veo tanta gente con Crocs que ahí incluso puedo dudar de mi criterio y decir, a lo mejor las Crocs molan, y lo que me pasa a mí es que no tengo la mirada como para apreciarlas. No sé por qué parecen, pero no, igual no va muy mal tirada esa. Una cosa muy loca, hablando de estética, cómo los chavales llevan camisetas de fútbol de nuestra época, sí, de equipos súper que nos hubiera encantado conseguirlas, sí, y cómo ahora, gracias a eso, es más fácil conseguir la camiseta del Arsenal del 94, sí, para conseguirla ahora en pleno 2022, que entonces, ¿eh? Sí. Y cómo llevan camisetas de futbolista, pues, como Diego Tristán. 6 meses después, pues, ya no da nadie, o sea que... Tengo calidad como Diego Tristán, voy a entrenar como Diego Tristán, la barra de un bar como Diego Tristán, como Diego Tristán, como Diego Tristán. Soy un puto crack como Diego Tristán, venía de underground como Diego Tristán. Podría estar en el top 10, pero mólame más vaciar botellas de champán. Diego Tristán, Diego Tristán, Diego Tristán, como Diego Tristán, Diego Tristán, Diego Tristán, como Diego Tristán, como Diego Tristán, Diego Tristán, Diego Tristán, Diego Tristán, como Diego Tristán, como Diego Tristán, Diego Tristán, Diego Tristán. Soy un Diego, o más vacilón es fiestero, pero eu se caleo verdadero, o de más clase todo mundo entero. Calidad en boca de gol, tremenda risaca, engancha balón. No sé cómo pueden ni andar si o vin de madrugada con unas fulanas de playa de Riazor. Controla desmarque, bitch, normal que che marque un hat-trick. Llega apestando Jagger en Thunder, bitch, o neno propicio que no es que che Madrid. Tremendo movimiento, todos negros están atentos. Pasa Valentón, vaya puto chocatón, aún no sé como balón, casi siempre acaba dentro. Este tío sí que tiene talento, no palco de honor, sonríe el endoiro. No puchichi e bota de ouro, campeóns de liga, conseguimos no vestuario vomitando antes del partido. Como Diego Tristán, como Diego Tristán, como Diego Tristán, como Diego Tristán. Tengo calidad como Diego Tristán, contra de entrenar como Diego Tristán, la barra de bar como Diego Tristán, como Diego Tristán, como Diego Tristán. Como un puto crack como Diego Tristán, vendiendo underground como Diego Tristán. Podría estar en el top 10, pero mólame más vaciar botellas de champán. Diego Tristán, Diego Tristán, Diego Tristán, como Diego Tristán. No podía faltar este Diego Tristán de los Boyanca Kostova. Pues esa música nueva que se va haciendo, la que estamos intentando estar atentos, aún a riesgo de parecer los cuarentones del País de las Tentaciones. Que ya no existe, ¿no? El País de las Tentaciones. Yo creo que no. Es que se ha quedado hiperboomer el comentario. Ya, de que estamos todas tan las referencias viejos. Son... Absolutamente. Aquí en Cienfuegos estudiamos mucho, Nacho, porque has podido entrevistar no una, sino dos veces a Cero Calcare. Sí. Y te diré que me recuerda en lo suyo a ti, en cierto modo, el cómo traer referentes del underground, como de donde venía Diego Tristán, a relatos que pueden ser más generalistas, interesar a más gente, cosa de salir del gueto, pero sin dejar de tener coherencia. ¿Tú lo sientes algo así? Hombre, desde luego que Cero Calcare está en una liga... Sí, estratosférica. Sería la Champions y... Sí, sí. Y pero fíjate que con él pasa algo que... Mira, lo de periodista antibajona, esto que decías, o a lo mejor simplemente es que como que estás más atento, pasan cosas buenas y malas, y a lo mejor simplemente estás más atento, tienes más el ojo para las cosas buenas. Con Cero ha pasado algo que a mí me parece buenísimo, que es que una persona con tanto talento y con tanta conciencia social y política, un chico que viene de los centros sociales de Roma y que tiene una cultura social seguramente muy parecida a la que tenga la gente que nos está escuchando, y le guste música muy parecida y haya leído libros parecidos, etc., ha pegado un pelotazo comercial increíble. Ya lo era, Porque tú ibas a Italia desde hace años y en las librerías, en la Feltrinelli de turno, que es como la gran librería allí en Italia. Como un Casa del Libro, sí, el equivalente. Sí, en todas, si sacaba una novedad, estaba ahí, superventas, tal. Pero es que la serie de Cortar por la Línea de Puntos en Netflix ha sido un pelotazo comercial internacional a un nivel estratosférico. Y es una buenísima noticia que haya alguien llegando a esos niveles masivos con un discurso que además no pierde, no deja nada por el camino. O sea, es un discurso social, político y humano en el fondo tremendo. Y es que todo lo que pueda decir de él, además es un... tampoco le conozco, pero bueno, las dos veces que he estado con él... En la misma habitación entrevistándole, me ha parecido un encanto de chico. A mí me da sensación, siguiéndole en redes sociales y con lo poquito que entiendo el italiano, para lo mucho que escucho a la banda Basotti, de esas cosas que no entiendo, que a veces se ve superado por esta realidad, que le gustaría poder atender mejor a la gente, pero que ve que sabe que va a estar en la Universidad de Turín, sabe que se van a reventar las 600... Sí. De 600 plazas, como un poco superado, ¿no? Sí, es que es muy loco y debe ser muy loco cuando no te lo has esperado nunca en tu vida un éxito así. De repente, pues tener a tantísima gente pendiente de ti o apreciándote de esa manera tiene que ser súper bonito y a la vez un poco loco de gestionar, de no dejarte a nadie tampoco. Puedes estar cansado y a lo mejor pues no estás correspondiendo a la gente como merece y a lo mejor tú te puedes rayar con eso. No sé. A mí es una cosa que yo... esa gestión me parece dificilísima. Pero sin embargo creo que lo hace muy bien y ya hace años cuando Kobane Collin, la primera vez que lo entrevisté, me dijo algo que me pareció súper interesante y creo que fue el titular que elegí para la entrevista, que le parecía muy, muy extraño cuando le gustaba a gente que no se parecía a él. Es como, claro, nosotros, digo, y ahora nos estoy metiendo en el grupo de él, de Cero Calcare, partimos de que nuestra cultura, nuestros puntos de vista, a lo mejor están muy en un nicho de la sociedad, digamos, y se debe hacer raro cuando le gustas a gente que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sí, cago yo gustándole a mi patrón. Sí, por ejemplo, que tu jefe quiera comprar tu libro a la vez que te putea, tiene que ser un poco extraño. En tu caso, la vida del periodista freelance especializado en temas alternativos, con todas las comillas del mundo, debe ser entretenida, pero seguro, segurísimo que complicada, ¿no? Está el gremio que asusta. Y además existe ahora mismo esa guerra por la visibilidad tremenda. Lo estábamos hablando justo antes de entrar. Estabas, espera, que tengo que publicar esto en mis redes sociales, porque si no es hoy va a quedar anticuado y no sé qué. Esa autoexplotación que hay en las redes sociales. Eres muy crítico en muchos textos con ello. Entiendo por qué. Lo percibes así, que lo has sufrido. Lo sufro como tanta otra gente. Luego habrá quien lo quiera o pueda visibilizar más o menos. Desde luego, las redes sociales son muchas cosas. O sea, no, a veces creo que eso es un poco injusto, ¿no? Diciendo que es esto que se dice de Twitter, que es un bar de borrachos o es un pozo de... No sé, incluso me puede parecer hasta clasistas esos comentarios, ¿no? Porque primero porque hay personas al otro lado y luego porque mucha gente es súper generosa y te da feedback, sabes que aprecia o que recibe bien tu trabajo, ¿no? Al final, ya sea en mi caso escribir artículos o el que haga otro tipo de trabajos. Claro, sí que está el 24/7, ¿no? Eso siempre está abierto, Twitter no cierra ni los domingos. Si tú publicas un artículo el domingo, pues lo tendrás que mover el domingo o no. También es verdad que tú puedes decir, no, el domingo no voy ni a coger el teléfono o me voy a quitar la red. Yo en mi caso no lo hago, intento llevarlo con toda la naturalidad, entre mil comillas, con la que se puede llevar algo así y la autoexplotación. Es decir, ser crítico, pero tampoco caer en la autofustigación de guay, estoy aquí. Yo no pienso, por ejemplo, que en redes sociales esté perdiendo el tiempo o que... esté enganchado de una manera en que me ¿sabes? Me empiece a autocuestionar de una manera un poco insana. Yo creo que hay mucha parte de redes sociales que es trabajo, pues como ahora, ¿no? Pues voy a poner esto porque básicamente si no lo pongo ahora, o sea, lo quiero poner y si no lo pongo ahora ya no lo voy a poder poner. Y aparte, como en este caso hay una periodista que ha hecho un trabajo y me apetece ponerlo, pues oye, pues lo pongo sin mayores dramatismos. Eso es. Otra cosa que también en su momento, por lo que te envidié mucho, esa famosa foto en Cuba con Fermín Muguruza, Joseba Serranandía. A mí me hace mucha gracia compartir referentes y de repente ver a tres referentes ahí juntos en la foto. A mí me resultó muy curioso eso. Sí, bueno, ahí en Cuba pueden pasar esas cosas, ¿no? y sí, no sé, la verdad, bueno, pues con Fermín, además, yo lo escucho desde que era un enano y tengo ahí sí que puedo decir, tengo el privilegio, la suerte, así un poco random, de tener un poco de relación con él. Y bueno, fui al Festival de Donosti a ver Black is Belcha 2, ahí a la premiere, y estuve entrevistándole, y bueno, sí, y en Cuba, pues, maravilloso. Sería un ejemplo, Fermín, de ese envejecer bien, ¿no? A veces ves determinados artistas, gente que admiras, que te gusta su trayectoria artística, y dices, hostia, qué mal lo ha llevado. El caso concreto de Fermín, como uno de tantos. Aquí nos gusta mucho fijarnos en eso. Era un mítico lo que hizo con Cortato, lo que hicieron en Gorría, lo que ha hecho luego en solitario. Es como esa peña que sabe evolucionar, va cambiando el registro musical. Te sigue flipando lo que hacía al principio, pero sigue flipando lo que hace ahora. Sí, yo creo que Fermín es un ejemplo claro de una persona activa y que quiere ser activa y que no mira hacia atrás, y si lo haces para coger impulso, ¿no? Y es alguien, creo, no sé, yo es que no soy objetivo hablando de Fermín, yo le aprecio muchísimo y creo que es alguien generoso, que quizá también ahí está la clave, ¿no? En tener esa conciencia social o política, incluso generosa, por hacer el símil futbolístico, de repartir juego. ¿Sabes? Y creo que Fermín eso lo hace bastante bien, que es estar siempre con un ojo puesto precisamente en lo que hace gente joven, y si él puede, dada su posición, repartir juego, lo hace. Sí, en mi caso yo súper agradecido porque le hice llegar el libro, que a otros autores, a otros grupos que he mencionado, no he sido capaz, no me han dado COVID. Porque no han podido, simplemente. Sí, que se molestó. Ay, perdona, que por Instagram no lo veo nunca, escríbeme al mail. Ahí me dio su dirección personal. Sí. Hay alguien que va dando su dirección personal ahí a alguien que no sabe quién es. Le envié el libro firmado, luego me difundió un poco las... Como que esas cositas que cuando... Pues eso, el dar juego, que volvemos a ser... Sí, corresponder, ¿no? También a la gente que tienes... que has tenido, a tu público, a la gente que te ha comprado tus discos, que te ha leído, etcétera. Estamos ya en la recta final del programa. Hemos hecho un buen popurrí. Recordamos Grada Popular, 8 aficiones que animan a la contra, el último libro, primer libro de Ignacio Pato. Espero que no sea primer y último de momento. Pero esperemos que no sea el último, sea señal de que ha funcionado bien. Pero hemos aprovechado para hablar de más cositas, y una de ellas de música. Te pedí que me dijeras un par de canciones. Una ha sido esta de del Never... Ay, se me ha ido... Nerve Agent. Nerve Agent, Never. ¿Ves? Yo es que soy de los que, si no tengo el guión delante, empiezo a divagar demasiado. Y la otra canción es de otro grupo que ha sonado bastante también aquí, gente de Madrid. También de esa peña que mola cómo van desde los centros sociales con algo. Empieza un poco como una broma, pero que resulta que han tocado una tecla. Tremenda jauría. Sí, yo creo que además tocan varias teclas. De una hemos hablado, que es la salud, el bienestar emocional, la salud mental. Otra también, la lucha por el territorio en clave social, como es Madrid, ¿no? Además que creo que con la manifestación del próximo... Bueno, de... No sé... Sí, esto se emite desde hoy día 7, sí, sí. No es atemporal. La sanidad, la manifestación por la sanidad pública y el momento en el que llevamos ya... Bueno, que lleváis, porque yo no vivo en Madrid, aunque sea de Madrid, pero el momento en el que lleváis quienes vivís en Madrid... en toda la comunidad, pues bueno, creo que Tremenda Jauría, ellas han dado en esas teclas, en la tecla también de conectar con un público también joven. Bueno, en su caso, ellas son jóvenes. Y yo todo lo que pueda decir de Tremenda es bueno, también las considero colegas y bueno... O sea, una banda sonora realmente de la época. Me hace gracia que en lo musical quizá empezaron como más reggaetón y cumbia estándar, ¿no? Digamos. En el último disco han hecho como un giro. Gente que venían más o menos del punk, digamos, de los centros sociales. En el último disco han hecho un giro en el que vuelven a meter la guitarra y aquí como cierta parte del público venía por la parte cumbiera, reggaetonera, que dicen, esto no me gusta. Y en cambio yo estoy encantadísimo con el nuevo giro. A mí me parece súper fresca la mezcla que hacen. Las canciones hay del último disco, hay un poco de todo. Han dado con la expresión esta de todas igual, que además invito también a los y las oyentes a que vean ese videíto que hicieron de un minuto y poco de todas igual, que es súper bonito y súper emotivo y que creo que captura súper bien un momento súper concreto, ahí pandémico y de un montón de preocupaciones. Y a mí me parece que el último disco es un discazo. Tengo muchas ganas de que vayan a Barna, me parece que van en enero, y estar un rato con ellas y nada, todo, o sea, a favorcísimo de Tremenda Jauría. Pues la canción que has pedido, Villas para el Cielo, ¿por qué esa en concreto? Pues me gusta especialmente esta canción en lo musical, me gusta cómo empieza... Me gustan ciertas frases, me gusta que tenga un tono súper bien conseguido de pesadumbre, pero a la vez de esperanza, ¿no? De decir gloria a las chavalas. Me gusta que menciona Madrid, concretamente también, y no sé, me parece un temazo en general. Pues con este temazo en general nos vamos a ir. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos hoy en esta tarde-noche. A vosotros. Aquí en Pinto, aquí en la Sierra Maestra Pinteña. Y nos vamos pues con este ritmo, con Tremenda Jauría. Muchas gracias por haber estado ahí. Nací en enero, por eso a veces la vida se pone en cuesta y no tengo respuestas. El futuro no será, pero mientras, gloria a la chavala, fuego a las casas de apuestas. Estoy cerca de algo que no sé lo que es, soy más sensible de lo que puedes ver. Llego a esa puerta otra vez y no sé dónde da, no sé a quién preguntar si estamos todas igual. Si estamos todas igual, todas igual. Si estamos todas igual. Todas y... igual, todas igual, y estamos todas igual.